Bienvenidos a mi ciudad, Cipolletti, a mis colegas, a la Secretaría de Ambiente, CFI, Laura, Dina. Por supuesto, ya conocemos el tema que nos convoca, es el tema de el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que es una enorme problemática que a todos nos preocupa y nos ocupa. Y realmente agradezco a la provincia que desde que iniciamos, por lo menos mi gestión, me entero de que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ayudando a los municipios, intentando ayudar a los municipios en la búsqueda de un camino que solucione la gran problemática que tenemos todas las ciudades del Alto Valle. Así que festejo el hecho de que estemos unidos, trabajando el tema, tratando de encontrar caminos de solución, y que creo que de esta forma va a ser el camino más corto cuando lo hagamos todos en conjunto, pensando en una solución regional y, por supuesto, apoyados en este caso por la provincia, que de alguna manera es quien nos nuclea y nos ayuda a trabajar en equipo. Así que también agradecerles a ustedes que realmente, a través de la asesoría y el trabajo de ayudarnos a comprender el problema y también a trabajarlo en equipo, sin duda que nos favorece muchísimo en algo que veo que de una mini reflexión de lo que es la basura, para hablarlo más en criollo, ha sido una problemática quizás no compleja, pero sí difícil de resolver. No sé por qué no ha sido atendida por las distintas ciudades como un tema más de la gestión municipal, y que tiene que ver con el ambiente y tiene que ver, impacte directamente en la vida humana, en la salud de las personas. Por eso, a mí, como hoy funcionario, pero hace un año y dos años atrás un simple ciudadano, hoy me llama mucho la atención visualizar que esta problemática no ha encontrado un camino. Y no es que haya la mitad sí, la mitad no, ninguno le ha puesto el foco a algo que, si bien no es complejo, porque son cuestiones operativas, cuestiones de una forma de tratar, en este caso, el residuo, donde tenemos ejemplos de ciudades y países que han logrado avances importantísimos, pero ni siquiera así hemos podido solucionar individualmente las ciudades esta problemática. Por eso que estemos reunidos, que nos enfoquemos en el tema, que lo trabajemos, y por supuesto con el objetivo de buscarle una concreta solución, es digno de festejar. Y sin duda que es mucho más difícil que individualmente, más las situaciones que hoy tenemos enormes que revertir, que la gran contaminación que cada uno tenemos individualmente, sin duda que, no digo un imposible, pero muy, muy difícil. Grupalmente, claramente, va a ser un camino más fácil. Así que, a seguir trabajando, y sin duda que esta jornada nos va a traer un gran aporte a todos, y que, bueno, en este proceso que desde ya, a su vez, nos genere el compromiso de continuar, porque si bien los intendentes sabemos muy bien la ardua tarea del día a día, que muchas veces, o casi siempre, nos pasa por arriba, no significa que este tema no sea un problema grave, que tengamos que tenerlo como prioridad en nuestras agendas, y no solo nosotros, sino todo un equipo, ¿no? Como veo que hay equipos, que agradezco los equipos municipales que acompañan, porque claramente el residuo sólido, cuando aprendí la contaminación que esto implica, digo, no es para quedarse dormido, es para estar bien despierto todos los días, hasta que un día, digamos, nos juntemos acá y nos hagamos un gran festejo diciendo, solucionamos este tema. Así que, bueno, gracias a todos por la presencia. Gracias. Gracias, Aníbal.